siento fuego en mi sangre y me tiemblan las pensando en tu cuerpo las noches enteras y como un lobo en celo muero de deseos y como un lobo en celo porque no te tengo. Culpable corazón, culpable, no sabe que sufro, solo sabe amarte. Culpable corazón, culpable, todo lo daría por enamorarte. Culpable, todo lo daría por enamorarte.